fíjate. Cuando de niño yo jugaba en tus calles, que con cariño viven en mí. Tus lindos montes tan bellos, tus valles, en esa isla deseo morir. Puerto Rico, nuestra isla de encanto, Frankie Ruiz con su canto quiere hacerte feliz. Puerto Rico, mi ambición es tenerte como todo un boricua, en mi pecho tenerte. Puerto Rico, yo me siento latente, pues boricua me hiciste. De niño yo jugaba en tus calles, que con cariño viven en mí. Tus lindos montes tan bellos, tus valles, en esa isla deseo morir. Puerto Rico, nuestra isla de